La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, invita a la socialización zonal de la rendición de cuentas de la vigencia 2012 por un Quindío firme y más humano. Armenia, 20 de junio, lugar Coliseo de la Patria, desde las 4 p.m., invitados Comunas de Armenia. Calarcá, 20 de junio, lugar Casa de la Cultura, desde las 10 de la mañana, invitados Barrios de Calarcá. Circasia, 21 de junio, lugar Colegio San José. Desde las 2 p.m., invitados Circasia, Finlandia y Salento. Buenavista, 22 de junio, lugar Instituto Buenavista. Desde las 10 de la mañana, invitados Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao. Montenegro, 22 de junio, lugar Instituto Montenegro. Desde las 2 p.m., invitados La Tebaida, Montenegro y Jimbaya.